Hola, buen día Pablo, Lautaro, a todos ahí. Ezequiel, bueno, te hiciste cargo de la presidencia de Vida Animal, ¿ya venías en la comisión, ya venías trabajando con...? No, venía trabajando, sí, hace unos meses me hice cargo de la presidencia, yo venía trabajando como voluntario ya hace unos años, y nada, ahora me toca como estar en la presidencia. Bien, y bueno, y el reclamo de siempre que tiene la fundación y las protectoras es que el Estado se haga cargo más... de las castraciones. Sí, así es. O sea, hay un problema ahora de sobrepoblación y nada, hay que encararlo. Nosotros, claro. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en el Santa María de las Pampas, ahí con la comisión vecinal, y realizando castraciones, y realizamos unas 72 castraciones entre perros y gatos. Bien, ¿esto es algo que lo vienen haciendo ustedes sostenidamente? Y mira, la fundación ya este año va a cumplir 20 años. Por ejemplo, del 2014 al 2018 hemos castrado unos 10.000 ejemplares y en el periodo 2019-2022 unos 9.000 ejemplares. Así que ya estamos cerca de las 20.000 castraciones. Bien. ¿Y qué le están reclamando al Estado? A ver, ¿qué debería hacer el Estado municipal en este caso? No, lo que hay que hacer es castraciones masivas. Castrar y castrar y castrar hasta que el problema se termine, digamos. Bien. ¿Y ustedes reciben algún apoyo, algún aporte, algo desde el Estado municipal? Nosotros recibimos apoyos o sea, se puede hacer donaciones en la página y eso. Claro. Ezequiel, ¿ustedes notan que hay un crecimiento desmedido de la población de perros y gatos en la ciudad? Sí, se nota en la demanda, ¿no? de la gente, que hay mucha demanda por castraciones, más que nada. Pero cada vez que abrimos los turnos, nosotros damos 100 turnos por jornada y siempre hay más. Claro. Se excede en eso. ¿Y qué pasa con los animales callejeros? Y los animales callejeros, o sea, alguien los tiene que llevar a castrar, digamos. Claro. Claro. Nosotros, cada vez que estamos en algún barrio, siempre los voluntarios agarran, ¿viste?, animales de la calle y los llevan. Uh-huh. Así los podemos castrar. Ezequiel, te reitero la pregunta. ¿Reciben alguna ayuda del Estado municipal? No, en este momento no. ¿En algún momento lo recibieron? Sí, hemos trabajado con el Estado varias veces. ¿Y qué ha pasado? ¿Ustedes la han gestionado? ¿No hay diálogo? ¿Cómo está la relación con el municipio? No. Diálogo hay siempre. Lo que pasa es que hay que cambiar algunos paradigmas. Bien. O sea que en la cuestión de fondo tienen diferencias con el municipio. Sí, se puede decir que sí. Bueno. El Estado también, a través del área... creo que es zoonosis. Sí, sí. ¿Hace castraciones en esta época? Sí, ¿se están realizando operativos? Sí, es que han subido la frecuencia de las castraciones, eso sí lo sé. Después mucho no puedo hablar de zoonosis, la verdad. Claro. No conozco el tema. Bien. Puedo hablar de la fundación. Claro. Ezequiel, aquellas personas que están escuchando la entrevista y quieren colaborar con Vida Animal, ¿de qué forma lo pueden hacer? Mira, se pueden comunicar, nosotros estamos en Facebook, estamos en Instagram, después la página de la fundación es www.vidaanimal.org.ar. Ahí nosotros siempre subimos cuando hacemos jornadas, ahí de ahí se sacan los turnos. Nosotros ahora el sábado que viene vamos a estar en el barrio Congreso, y ya creo que se pueden sacar los turnos. Bien, ¿qué día del fin de semana? El sábado, bien, los sábados. Sí, ahí en Luther King y Pedro Medici. Bien. Vamos a estar este sábado. Bien, bien, Ezequiel, gracias por los datos y estos minutos con Radio Kermés. No sé si quedó algo. No, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Bien.